calienta la oscuridad y los dos decidimos solo pasar una noche de amor. Con tu cuerpo prometes tan solo amar, todo eso es mentira y falsedad. Sola cuando te encuentras también lloras toda tu soledad. Mujer de la noche que sola estás, hoy es el momento de empezar a amar. Ya verás que un día tú te encontrarás. Verás que un día tú te encontrarás perdida. Una noche de enero te vi llegar, el verano calienta la oscuridad y los dos decidimos solo pasar una noche de amor. Con tu cuerpo prometes tan solo amar, todo eso es mentira y falsedad. Sola cuando te encuentras